profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos y hoy vamos a terminar nuestro breve tema que ya nos ha tomado algún tiempo, pero hoy va a ser el último capítulo. La investigación con las células madre. Así que usted no tiene más que escuchar y esto será todo en cuanto a este tema, que me imagino ha sido de gran provecho. Como subtítulo, el milagro de la vida. Existe un factor biológico que define cuidadosamente las características del ser humano. Son los genes, los que son transportados por los cromosomas. En la fecundación tiene lugar un proceso de selección. Solo uno, entre aproximadamente 1,000,000,000 de espermatozoides, es el que produce el nuevo conjunto de información. La concepción tiene lugar una vez que la cabeza del espermatozoide traspasa la zona pelúcida, una especie de bolsa plástica que protege la vida del nuevo ser. El fallo del Tribunal Supremo, de lo que ya hemos hablado en capítulos anteriores, Roe contra Wade, afirmó, que puesto que desconocemos el momento en que empieza la vida humana, somos libres para decidir si deseamos o no desearnos, digamos, deshacernos del feto. Así de sencillo. Desde entonces han transcurrido ya casi 40 años y la ciencia ha hecho un progreso vertiginoso. Pero la pregunta, ¿sabemos hoy mucho más sobre el comienzo de la persona humana de lo que sabíamos, digamos, hace varias décadas? La vida tiene una historia muy larga. Se ha transmitido desde hace milenios en el género humano. Pero cada uno de nosotros tuvo un momento de iniciación preciso, aquel en el cual toda la información genética necesaria y suficiente se reunió dentro de una célula en el óvulo fertilizado al momento de la fecundación. No existe la más mínima duda sobre esto. Ya hemos visto lo que han dicho los científicos ante el Senado en Estados Unidos cuando se requirió justamente conocer cuándo comienza la vida. Sabemos que esta información está registrada en una especie de cinta que se llama ADN, el ácido desoxirribonucleico, no sé cuánto, desoxirribonucleico. Ay, ahora salió bien. Es una molécula larga en la que están definidas todas las características de la futura persona. Todos pasamos por eso. La cinta que está dentro del espermatozoide mide exactamente 1 metro de longitud y está dividida en 23 pedacitos o cromosomas. Y hay otra cinta de 1 metro dentro del óvulo. De manera que podemos decir que al principio de nuestra vida tenemos 2 metros de cinta con información codificada que, por supuesto, predetermina lo que seremos. Como una ayuda o como ayuda para entender cómo son de diminutas estas 2 tablas de la ley de la vida, tengamos presente que la molécula de 1 metro de largo se enrosca tan apretadamente que cabe fácilmente en la punta de un alfiler. La vida está, por decirlo así, escrita en un lenguaje fantásticamente reducido. Cuando en el año 1973 se emitió el fallo Roe contra Wade, sabíamos que la información se hallaba dentro de la primera célula, pero nadie podía leerla, y nadie era capaz de anticipar si realmente se trataba de un ser humano. Pero hoy sabemos que la vida es algo muy parecido a lo que sucede con una cinta magnética en la que se ha grabado, digamos, música. En la cinta misma no hay notas. En la grabadora no hay música ni instrumentos. No obstante, debido a que la información fue codificada en el momento en que se grababa en la cinta a través de un micrófono. Bueno, la grabadora puede leer la información y reproducirla en los parlantes. Eso mismo es con la vida. Dios la registra en un código muy especial en la molécula del ADN. Esto de la información codificada no es simplemente ilusión, ni es hipótesis o metafísica. No en vano dijo el salmista: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, versículos 13 y 16. Bien, quienes no quieren aceptar sus implicaciones dicen a menudo que, bueno, la vida es simplemente un dinamismo, un movimiento continuo. Pero hoy en día se congelan embriones humanos. A medida que baja la temperatura, el tiempo se detiene. Y cuando se alcanzan temperaturas muy bajas, el tiempo se suspende. Pero los seres humanos que han sido congelados no están muertos, recobrarán su propia autonomía y empezarán a ser ellos mismos otra vez. Así que sabemos que se ha interrumpido la dinámica, el movimiento, pero como no se ha destruido la información, la vida puede volver a comenzar. Hace varias décadas no se podía decir nada acerca del contenido de la primera célula. Bueno, si se buscaba en su interior el mensaje genético que estaba codificado, se mataba a esta célula. Lo mismo sucedía con el embrión muy joven. Era imposible examinar el embrión de un día, de dos o de una semana de gestación y ver si tenía tal o cual característica sin destruirlo. Había que destruirlo para poder entender eso. En el origen de cada ser humano hay un acto creador de Dios. La unión del padre y de la madre aporta el material genético, pero el hombre no es solo eso. En ese mismo instante, Dios crea de la nada un alma espiritual, única, inmortal, y la infunde en esa materia. Es por eso que en lo físico guardamos la semejanza de nuestros padres y en nuestro espíritu la de Dios. Por eso todo ser humano es digno de, en cierto modo, de respeto. Somos absolutamente exclusivos, únicos. Nadie es fruto de la casualidad. Nadie es producto del azar. Existimos por la voluntad de Dios. Fuimos creados por Él. Tal vez nuestros padres no sabían cuando se estaban uniendo que iban a concebir un hijo o una hija, ni que iba a ser tal como luego resultamos. Pero, desde luego, Dios, quien es absolutamente soberano y libre y omnisciente, en su amor infinito, quiso que existiéramos y creó nuestra alma. Esta es la grandeza del ser humano, en que Dios, en toda su omnipotencia, quiso que viviéramos para siempre. ¡Qué grandeza tan extraordinaria! No es la grandeza de la materia, la de una cosa que se puede comprar y vender, sino la de un acto total e irrevocable de Dios, porque una vez que existe un ser humano, va a existir por la eternidad. Usted y yo somos eternos. Y tal como decíamos al comienzo, en este estudio, la investigación con las células madre. Imagine visitar a un médico quien, en lugar de prescribirle medicinas, toma unas pocas células de su brazo, luego coloca el núcleo de una de sus células en el óvulo de un donante cuyo núcleo ha sido removido. Un choque de estímulo químico o eléctrico activa a la célula para que comience a dividirse, creando nuevas células, las cuales después serán colocadas en un tejido de cultivo. Ahora bien, esas células generarán células madre embriónicas que contienen solo su ADN, eliminando así el riesgo de rechazo de tejidos. Pero bueno, pongamos un ejemplo para entender mejor esta posible aplicación de la clonación terapéutica que tanto se habla hoy. Bueno, supongamos que tenemos el caso de un hombre de 50 años, bebedor habitual de licor desde los 18 años. Presenta insuficiencia hepática grave y una cirrosis alcohólica de larga evolución. Pero bien, el paciente precisa de un trasplante de hígado urgente. No existen donantes porque los hígados que hay no son compatibles. Es aquí donde entra en juego la aplicación de la clonación, digamos, terapéutica. Al paciente se le extrae una célula siguiendo la técnica de la oveja Dolly. Se introduce el núcleo de la célula de la piel en un óvulo al que previamente se le ha extraído su núcleo. Se estimula el óvulo con el núcleo transferido y comienza así la división celular de ese embrión clonado. El embrión, desde luego, contiene la información genética del individuo, digamos, cirrósico, ya que tiene el núcleo de la célula de su piel. En otras palabras, es un clon del individuo cirrósico. Al cabo de 5 días, el embrión se ha desarrollado hasta la fase de lo que llaman blastocisto, conteniendo entre 32 y 150 células. Todo este parece tan raro. Los embriones contienen células que pueden transformarse en todos los tipos celulares que un organismo necesita durante su desarrollo, como células de la sangre, de la piel y todas las células especializadas que forman los tejidos del organismo. Ahora bien, los científicos son capaces de aislarlas y favorecer su división bajo unas condiciones especiales de laboratorio, con el fin de obtener células madre embrionarias capaces de diferenciarse de cualquier tipo de células. Aunque todas las células pueden dividirse para dar lugar a copias de ellas mismas, solo las células madre pueden originar tipos nuevos de células. Bueno es que lo sepamos, y aquí cerramos nuestro capítulo con este tema, que ya nos ha llevado algún tiempo. El tema, la investigación con las células madre. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.